Diputado del FA dijo que no tiene nada que cuestionarle a Israel por ataque a Irán. Carlos Varela lamentó la corriente brutal de antisemitismo que vive el mundo tras los atentados del grupo terrorista Hamás, pero advirtió que muchas veces se califica de esa forma a quienes critican una acción de gobierno o una gestión. ¿A qué viene esto? Bueno, algunos comentarios que hizo este diputado, Carlos Varela, diputado por el Frente Amplio. Y vamos a hacer como un diálogo entre Carlos Varela y José Díaz. José Díaz también perteneciente, ahora lo vamos a presentar como corresponde, pero que vamos a dar como una perspectiva, como decíamos al principio, ¿no?, de lo que es la política o los políticos de ley, digamos, aquellos políticos, y una postura política de hoy, que es de un político en particular, pero de un mismo grupo político. Es increíble cómo puede haber tanta diferencia entre una opinión y otra. La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados recibió el miércoles pasado a la embajadora de Israel, Mikael Herskovich, dos semanas después de los ataques de su país contra Irán, que iniciaron un enfrentamiento que duró 12 días. La embajadora expuso la visión de Israel sobre lo sucedido, tras lo cual hubo expresiones breves de los diputados presentes. Entre ellos, según consta en la versión taquigráfica, habló el diputado Frente Amplista Carlos Varela, quien dio su opinión sobre los ataques contra Irán y señaló que es difícil conocer la verdad sobre lo que ocurre en Gaza. Por un lado, vemos cifras que en lo personal creo que son exageradas. Eso corre por mi cuenta, dijo Carlos Varela, de víctimas civiles, de hambrunas, de situaciones extremas desde el punto de vista de la salud. Y por otro lado, se pinta un panorama que no es tan así, que parece que no fuera tan complejo, pero uno ve imágenes. Esto es como una charla de boliche, ¿no? Esto es lo que a mí me parece así, medio que sin saber, por lo que veo por ahí. La ventaja de los conflictos actuales es que uno ve imágenes cuando uno ve una tierra absolutamente arrasada, lo compara con el conflicto de Irán, en el que con una operación extraordinariamente bien planificada y en forma quirúrgica se eliminó a líderes militares, a científicos nucleares, a centros de mando, indicó el diputado Carlos Varela, se lo repito. En cambio, en Gaza, después de 3 años, se arrasa una ciudad y todavía Hamás está vivo. Los líderes Hamás tuvieron mucho tiempo para ser eliminados y no fueron eliminados, apuntó. Yo le preguntaría a Carlos Varela, ¿por qué? Varela contó que hace muchos años visitó Israel y que desde la Cancillería le dijeron que la principal amenaza para Israel era Irán. Por lo tanto, desde el punto de vista del derecho a la defensa, yo no tengo nada que cuestionarle a Israel en cuanto a los pasos que dio, añadió. Una crítica a una acción de gobierno no es necesariamente una ofensa o un ataque al pueblo judío, dice Carlos Varela. El diputado Frente Amplista se mostró preocupado por la corriente brutal de antisemitismo que se vive en el mundo, como dijimos al principio. Una crítica a una acción de gobierno, a una gestión o a una acción determinada no es necesariamente una ofensa ni un ataque al pueblo judío, y mucho menos a nuestros conciudadanos judíos, dijo. Yo no puedo tener una posición crítica con un gobierno específico, y la tengo, pero jamás pasaría la línea de ir contra mis hermanos judíos uruguayos o contra el pueblo israelí, cosa que nadie está diciendo, ¿no? Se está hablando hasta ahora del gobierno israelí, no del pueblo, ni siquiera de los hermanos judíos uruguayos, como dice Carlos Varela. Lo quiero dejar muy claro porque a veces se confunde, continuó Varela, y lamentó que muchas veces cuando generamos legítimamente una observación, una crítica, una declaración, se nos tilda y se nos pone del lado de los que justamente no queremos estar y a quienes combatimos, que son los antisemitas. Varela debería informarse un poquito más sobre los semitas. Sí. Sí, debería informarse también que los palestinos también son un pueblo parte de los, un pueblo semita. Pero bueno, en diálogo con la diaria, Varela explicó que las declaraciones que quedaron reflejadas en la versión taquigráfica, esto es muy curioso, que quedaron reflejadas en la versión taquigráfica son solo una parte de su intervención en la sesión, puesto que hizo varias preguntas comprometedoras, ¿no?, al embajador israelí, que por acuerdo de las partes se resolvió quitar del acta. Mire usted, o sea, se puede adulterar el acta. Por ese mismo motivo, el diputado indicó que no puede reproducirlas, porque fueron quitadas del acta. No, la parte en la que él era crítico, justo se viene a criticar. Una especie de censura, me está diciendo. Qué lástima, ¿no? Se autocensuró Varela y no nos dijo la parte que en la que él es crítico, ¿no? Qué lástima. Asimismo, el legislador señaló que pidió retirar su intervención de la versión taquigráfica. No sabía que se podía hacer eso. Pero por error del cuerpo de taquígrafos, un error, No, no quitaron el cuerpo, no sé, parece que un cuerpo colectivo ahí. Una parte se mantuvo en el documento y bueno, se hizo pública, Varela, lamento. ¿Qué pasa con esto? Estas cosas que dice Varela, ¿no? Sospecha de que, bueno, ya que estamos en el día de la sospecha, que después sí. Viene toda la barra que habla de la sospecha. Yo le diría a Varela. Diga, a ver, ¿qué le diría a usted? Hay un documental. Sí. Que vamos a llamarlo. Ganó el Oscar últimamente. Ah, sí, que se dio, que estuvo acá en, en este recinto. No Other Land. Que quizás lo tiene que mirar. Y bueno, que de ahí empiece a sacar sus conclusiones. Ahí está, Varela. Y hacer un repaso. Y hacer un repaso. Y después, bueno, leer un poco. Sí. De cómo viene. Cómo viene la mano con sí. Gaza, ¿no, Varela? Porque confunde, habla de Irán y de Gaza, todo lo mismo, habla de antisemitismo. Ya están un poquito vetustos esos discursos, Varela. ¿Sabe qué pasa, Coló? Que al mismo tiempo tenemos un político histórico, o tuvimos un político histórico, perteneciente al Partido Frente Amplio, particularmente al Partido Socialista, que fue José Enrique Díaz Chávez, un político de Tupambaé, de Cerro Largo, que nació por allá por el 1932 y que se fue el 4 de julio pasado, que fue un abogado, además de político, fue un abogado uruguayo que además estuvo exiliado, que cuando se exilió a Argentina en la época de la dictadura, revalidó su título y también fue abogado en Argentina, y cuando la dictadura apareció en Argentina, un poquito después que acá, se fue para España y revalidó su título en España y también fue abogado, siguió ejerciendo su profesión, que fue ministro del Interior desde marzo de 2005 al tomar Tabaré Vázquez posición como presidente, y fue ministro hasta el 2007. Fue cofundador del Frente Amplio. Se lo iba a decir. Y junto a José Pedro Cardoso firmó los documentos que integraban al Partido Socialista del Frente Amplio. O sea que fue parte de esa gesta, digamos, de un partido tan importante como el Frente Amplio, como todos los partidos que tenemos en Uruguay, claro. Pero muy importante como el Frente Amplio, ¿no? Y a los 93 años, José Díaz dejó un emotivo mensaje grabado en el acto realizado el miércoles 25 de junio pasado en la Casa del Pueblo, en solidaridad con el pueblo palestino y condenando el genocidio del gobierno de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania. Así que les invito a escuchar... Dice cosas muy interesantes. Muy interesantes. Pero les invito a escuchar la voz de alguien que entiende el sufrimiento y que entiende cómo se da la opresión de los pueblos por parte del poder político y del poder armamentístico. Así que, Jonathan, te pido si podés poner entonces el audio. Gracias. Gracias por estar en este acto de solidaridad con el pueblo palestino. Gracias al partido por seguir su larga línea de solidaridad con los pueblos que luchan por su liberación. De esa historia que pensaba contar, me detengo en una parte nada más. Cuando el Frente asume el 1 de marzo del 2005 la responsabilidad de conducir el primer gobierno frente amplista, el primer canciller de izquierda, Reinaldo Polo Gargano, empezó una tesonera tarea desde la Cancillería para lograr las relaciones exteriores y correspondiente reconocimiento de la Autoridad Nacional Palestina. Costó con la República Árabe Saharaui Democrática, tuvimos éxito. Yo lo ayudaba, claro, a Gargano, como ministro del Interior, no como socialista, para que llegara a buen fin. Llegamos con los saharauis, no llegamos todavía al reconocimiento de la Autoridad Nacional Palestina, que se logra después. Y ahora paso a lo que es hoy el centro de lo que yo creo que debo decir a ustedes, compañeras y compañeros, a los frenteamplistas, desde su conducción hasta el más modesto comité de base. Quiero pensar con todos ustedes, en primer lugar, cómo estamos viendo las posturas de nuestro querido Frente Amplio en este tema que ha devenido no solo en una crisis humanitaria provocada por el cruel, criminal gobierno de Israel apoyado por Estados Unidos, sino que quiero ir un poco más, preguntarnos todos como Frente Amplista si estamos haciendo como Frente las cosas bien. Antes de entrar a lo que ya he manifestado hace mucho tiempo, que no creo que el Frente haya estado a la altura de sus responsabilidades como Frente de nuestra izquierda. Pero advierto que cuanto yo exprese, lo hago manteniendo la confianza en la unidad de nuestro Frente Amplio. Y cuando planteé el tema de si nuestro gobierno, que recién empezó el 1 de marzo de este año, si también los Frente Amplistas pensamos que el gobierno está a la altura de sus responsabilidades. Pero siempre manteniendo la confianza en el gobierno del Frente, que encabeza el compañero Yamandú. Cuanto digamos críticamente, como nos corresponde, del gobierno, parte de la base que lo seguimos apoyando. Y le pido a mis compañeras y compañeros que tengan en cuenta que recién empezamos. Vamos al frente. Yo creo que de hace bastante tiempo que el frente demoró un pronunciamiento franco de condena a la agresión, al genocidio del pueblo palestino y más allá de eso que devengó en esta crisis humanitaria, en esta peligrosa situación de guerra que sería de carácter atómico. Entonces, yo pienso que el Frente demoró largamente pronunciarse en forma. El último paso adelante lo dio el secretariado hace una semana, dos semanas. Pero incluso ese pronunciamiento está lejos, pienso yo, de lo que debe de ser la posición del Frente Amplio. Y paso a decir cuáles son las medidas para mejorar sustancialmente la posición del Frente Amplio. Ya hace tiempo lo dije, pero lo repito, el Frente, sin ambigüedades, debe condenar in totum la criminal política de genocidio y de neocolonialismo que lleva adelante la ultraderecha, la derecha del gobierno de Israel con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, yo pienso que el Frente no solo debe mejorar sustancialmente su visión, su postura frente a esta crisis que ya no es crisis humanitaria en la franja de Gaza y Cisjordania. Debe también, como organización política latinoamericana, buscar con los partidos afines a nuestro frente una política común de rechazo tajante al criminal ataque del gobierno de Israel y de Estados Unidos. Y no solo eso, tenemos que impulsar en organismos o desde ahora un acuerdo latino-caribeño que se traduzca no solo en una firme condena al genocidio y a lo que está ahora en marcha, sino que también debe buscar un acuerdo latino-caribeño de denuncia, pero no solo de denuncia, sino articular un frente latinoamericano por la paz, por Palestina libre. ¿Y a qué me quedo? Vuelvo al acto diciendo mi fraternal saludo al representante diplomático de la Autoridad Nacional Palestina. Hermano, transmita esta postura, larga postura de solidaridad del Partido Socialista con la causa palestina. Y en este saludo se los extiendo a los demás participantes de este tan justo acto en la Casa del Pueblo. Y ahora paso al tema medular, que es qué estamos haciendo como gobierno del Frente, partiendo de la base de que recién se instaló el 1 de marzo. No apresuremos por fuera del Frente críticas que pueden ser muy justas. Mantengamos con fuerza el apoyo al gobierno del Frente Amplio. Pero de aquí en más le voy a decir a mis compañeras y compañeros, al país, qué pienso yo debe hacer nuestro gobierno en esta circunstancia. Ya lo he dicho en más de una oportunidad y lo repito, nuestro gobierno no ha estado, no está a la altura de las responsabilidades, sabiendo que una cosa es la fuerza política, el frente, y otra cosa es el gobierno. No ha estado, lamentablemente, nuestro gobierno a la altura de sus responsabilidades. Y ya he dicho en más de una oportunidad, y lo explicité en mi comité de base, en un conversatorio que se organizó el 27 de abril último, que el gobierno del Frente debe ponerse a la altura de sus responsabilidades. ¿Y qué entiendo yo por eso? Que el Frente debe definir una posición sin ambigüedad ninguna respecto de el criminal, la criminal agresión neocolonial del gobierno de Israel apoyado por Estados Unidos. Y ahí avancé en lo que ya alguna vez había dicho sobre cuáles serían, a mi juicio modesto, las posiciones de nuestro gobierno. Y empiezo por decir que el gobierno debe cambiar su posición, hasta ahora creo ambigua. Debe el gobierno ponerse al frente con otros gobiernos progresistas de América Latina, Brasil es un ejemplo, para entre todos los gobiernos latinoamericanos podamos formar un frente de paz que condene sin ambages la criminal política del Estado de Israel, del gobierno de Israel, para ser más preciso. Y desde esa convergencia de esfuerzos, formar un frente de los gobiernos latinoamericanos, empezando por sus gobiernos progresistas, Chile, además de Brasil, Colombia y México. Hacer un frente desde un continente de paz por la paz, ya no solo en la Franja de Gaza y Cisjordania. Hoy la lucha es porque ese esfuerzo por la paz, de tener la mano criminal sangrienta del gobierno de Israel apoyado por Estados Unidos, para ver si con una no solo definición sin ambages, sino una definición que apunte desde los países latinoamericanos a crear un frente que luche en la comunidad internacional o con sus propias fuerzas para aplicar una severa política de sanción al gobierno de Israel como manera de empezar a torcerle el brazo al criminal sistema que nos está no solo llevando a la crisis humanitaria de Palestina, sino del mundo, y ahora ha dado un paso más Estados Unidos, convirtiendo la guerra en una guerra regional con su insensata, impensable, quizá no tanto, actitud de ese líder de la ultraderecha de Estados Unidos. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en esa dirección. No solo por Palestina, sino por el mundo entero, que está en peligro de una tercera guerra que podría devenir en guerra atómica. Gracias, compañeras y compañeros. Nunca lo he invocado, pero ahora me siento en la necesidad de hacerlo. Como socialista de patria grande, como frentista de toda la vida, como fundador del Frente, le pido a todas mis compañeras y compañeros que cerremos filas en una clara definición por Palestina libre. ¡Viva Palestina libre! No a la guerra. Viva el socialismo, que es lo que puede derrotar esta barbarie humanitaria que estamos viviendo. Como dice hace casi un siglo o más de un siglo Rosa Luxemburgo, la opción es entre la barbarie que ya está cambiando en el mundo, o el socialismo, o un mundo mejor. Desde esa confianza en articular un mundo mejor que derrote la barbarie, termino diciéndoles ¡viva Palestina Libre! Gracias, compañeras y compañeros. Bueno, más que elocuente el discurso de José Díaz, ¿qué falta hacen este tipo de políticos, no? Y dejar algunas cosas de manifiesto que tienen que ver con lo que de alguna manera, por un lado, dice José Díaz y por otra, de otro lado, dice Carlos Varela, ¿no? ¿Qué diferencia de sensibilidad? Hay una interesa de como ciertos códigos, ¿no? De ciertos valores. Pero que aparte que tiene que ver con las bases. Con las bases ideológicas, ¿no? Porque lo que dice ahora al final sobre el socialismo como una herramienta, no utiliza la palabra herramienta, sí. Es una transformación mía, pero como una herramienta, ¿no? Para este tipo de cambios y desde su ideal, desde su ideario, manifiesta, ¿no? Una cosa que me parece fundamental, que señala que el Frente Amplio, partido de gobierno, hoy por hoy, con mayorías en el Senado, por ejemplo, etcétera, etcétera, ha tardado demasiado, dice él, en pronunciarse claramente contra el genocidio, palabra que todavía no ha sido dicha por el gobierno. El otro día escuché unas declaraciones vergonzosas de Cancillería de por qué no decían genocidio, porque tenía que estar comprobado, no sé, una cosa totalmente tecnócrata. Frente a un problema humanitario gigantesco, gigantesco, porque hay miles de niños muriendo en Gaza, y no me va a decir a mí nadie que son terroristas de Hamás. ¡Jamás me lo van a poder decir! Pero una cosa que decía José Díaz entonces era cómo ha tardado demasiado en pronunciarse claramente contra el genocidio del pueblo palestino, y que sus declaraciones recientes, entre ellas la de la Cancillería, siguen siendo insuficientes. Yo creo que a mí me hubiese gustado preguntarle a Díaz qué siente, qué pasa, qué pasaría por su cabeza al escuchar estas declaraciones. Ahora que estábamos comentando un poquito la forma, ¿no? Más allá del contenido, la forma se quiebra. Sí, es verdad. Se quiebra. Se quiebra y hace un esfuerzo para no terminar de quebrarse. Se reconstruye, se recompone y sigue adelante, porque es más importante el contenido que la forma. Pero se le nota a las claras lo que le provoca. Sí. Y a mí me parece que de eso está hecha la política también. La integridad. La empatía. Sí. La empatía con el otro. La empatía. La empatía con un pueblo que está siendo arrasado. Con un pueblo que está siendo arrasado y que está justamente. El concepto de genocidio es justamente la desaparición total de un pueblo con su cultura, con sus raíces, ¿no? La desaparición. Sí. Su sangre tiene que desaparecer. Eso es lo que está haciendo hoy por hoy. No estamos hablando del pueblo de Israel, porque ahí está claro, siempre la gente que está en contra de esto trae como que, sos antisemita, estás en contra del pueblo. No sé qué piensa la gente que compone o que es parte del pueblo de Israel. Debe haber gente que está a favor, y seguro, por lo que he visto en movilizaciones y cosas, hay mucha gente que está en contra de esto que está pasando. Estamos hablando del gobierno de Israel. Estamos hablando de su cabeza, que es Netanyahu. Estamos hablando de esa gente que está preservada, que lo que está haciendo es manteniéndose en el poder, preservando su poder, y que está llevando adelante una acción estratégica que lo que tiene que ver es con la desaparición de un pueblo para aumentar su territorio. El otro día escuché, Marcos. Entre otras cosas, sí, perdón. El otro día escuché que había mucha gente o mucha de la población en Israel que no sabe, no sé, por la propaganda tan masiva, claro, por que supuesto, hay. Por supuesto. Y eso me trajo, haciendo un paralelismo, con que en muchos poblados, mirá a dónde me voy, en muchos poblados cerca de los campos de concentración en Alemania, cuando la Alemania nazi, en la Segunda Guerra. Me parece muy adecuado traer el holocausto, sí, del pueblo judío en la época del régimen nazi. Muchas de las poblaciones, sí, no sabían lo que pasaba dentro de esos campos, claro, de concentración. Es más, cuando terminó la guerra, llevaron a esas poblaciones a visitar los campos. Y la gente salía horrorizada. Bueno, es que... Y yo creo que... Hasta el día de hoy, el pueblo alemán siente vergüenza. Sí, claro. Por eso. ¿El pueblo judío va a sentir vergüenza por lo que está pasando hoy en Gaza? Porque también hay una diferencia entre la década de los 40... mediados de los 30 y mediados de los 40, esos 10 años más o menos, ¿no? Hay una diferencia con lo que hoy tenemos como información, porque sí, no, claro, me digas que Israel, el pueblo de Israel, no tiene acceso a internet, por ejemplo. Sí, Marian. Sí, yo había escuchado en una entrevista que le hicieron a la primera canciller y ella decía que por motivos de reglamentos no pueden hablar de genocidio. No sé qué están esperando. Eso fue lo mismo que escuché yo, que había que definir. Era muy tecnocrático. Yo les mandé un mensaje y también hablaban de la desinformación que tiene el pueblo de Israel. Pero lo que yo sostengo es que ellos se amparan en el tema del holocausto, como se victimizan. Y lo que hacen es estar repitiendo la misma historia, sí, los que están en el poder. Sí, estamos hablando del gobierno, ¿no? El que es violentado de alguna forma sostiene eso históricamente y lo repite, en vez de saldar, bueno, mijito, ya pasó, ¿cuánto pasó del holocausto? Sí, pero igual, está bien, entiendo lo que decís y comparto. Hay cosas que todavía, porque digo... El holocausto, pero es una, el nombre es una, del holocausto es un, lo podés hacer otro. Exactamente, es una herida abierta. ¿Qué va a hacer el pueblo palestino el día de mañana con esto que está haciendo Israel? Hay por ahí una imagen, ¿no?, de Netanyahu besándose con Hitler, que me parece una imagen completamente... o sea, es una imagen, es un dibujo, clarísimo, ¿no? Clarísimo. Pero es una imagen que justamente tiene que ver con eso. O sea, es la misma actitud. Sí, no importa si son 6 millones y 100 mil, no sé cuánto va en Gaza en este momento, lo cual también me provoca una sensación tremenda, ¿no? No sé cuánta gente está muerta, porque cada persona es importante en esta situación. Sí, claro. Pero aunque sea uno... No importa. Ya está. También, ¿qué responsabilidades le vamos a endilgar al gobierno? Bueno, el gobierno Frente Amplista... que es cierto, que comenzó recién el 1 de marzo, sostiene que tampoco ha estado a la altura José Díaz, ¿no?, en su postura sobre Palestina, y llama a revisar y fortalecer su posición sin ambigüedades. Si será importante lo que está diciendo este hombre. Y finalmente hace unas propuestas de acción, que dice que el Frente Amplio debe condenar explícitamente la política genocida y neocolonial del gobierno de Israel, apoyado por Estados Unidos. Además, a ver, esta película la he visto varias veces. Sí, ya se repite, ¿no? Varias veces la vi esta película. Es como, estaría bueno hacer otra película, ¿no? Porque la verdad que esta ya la conocemos. Y bueno, también como otra propuesta de acción, la promovía la articulación de un frente latinoamericano por la paz y Palestina libre, ¿no? Con gobiernos progresistas como Brasil, China, Colombia y México. Voy a disentir un poco con José Díaz ahí. El progresismo no está haciendo las cosas bien. Estaría bueno volver a la izquierda. Bueno, igual, lo hablamos en otro momento. Quiero agregar algo. Sí. Porque vos lo bajaste a tierra uruguaya y hay politólogos que he estado escuchando que hablan y tienen libros sobre la desaparición de la democracia paulatinamente. Exactamente. Hay uno que se llama De Angela Davis, ¿Democracia para quién? y de otras dos mujeres. Hay uno que se llama Democracias Muertas, de un politólogo uruguayo, Juan Pablo Luna, y hay otro, no recuerdo el título ni el autor, pero es otro politólogo, que están todos hablando de que en las cúpulas la democracia está desapareciendo, solo en pocas manos el poder, y abajo lo que hay es mucho consumo, mucho narco, mucha cosa, y están descolgadas las cúpulas del poder y de mucha plata que manejan, con las bases totalmente deterioradas. Bueno, es tal cual, tal cual. Y finalmente, para ir cerrando esta parte, José Díaz lo que reafirma al final de su alocución como buen frente amplista y político como fue, socialista, reafirma su confianza en el Frente Amplio y el gobierno actual y llama a cerrar filas en defensa de la causa palestina y contra el peligro de una guerra global. Muy bien. Sí, va más allá. Va más allá. Gracias, José Díaz, por este mensaje. Sigamos pensando en el pueblo palestino y accionando y manifestándonos. Y bueno, para cerrar este capítulo vamos a escuchar un tema de Manu Caché y en este caso acompañado por Kyle Eastwood, que se llama Hot Box. Salite de la caja caliente, che. Thank you.